En realidad es una iniciativa que surge acá en la provincia de Río Negro. A nivel nacional todavía no estamos, en realidad no hemos avanzado en la iniciativa, así que casi exclusivamente te diría que es de Río Negro. Si bien hay algunas firmas que hemos recolectado que son de otras provincias, pero no. Casi exclusiva de la provincia de Río Negro. ¿Y cuál es la idea? Mira, la idea, en realidad, medio que estamos en el horno en términos de la votación que probablemente se dé el día 30 a la mañana, porque justamente sobre todo los senadores relacionados con las gestiones de los gobernadores van a votar a favor de esta nueva estafa al pueblo argentino, así que estamos medio en el horno hablando en términos. Ahora sí, Matías, eso te iba a preguntar, ¿no? Sí. Bueno, tu partido integra el Frente para la Victoria. Sí. Y todo indica que sí, la mayoría de los integrantes del Frente para la Victoria van a votar favorablemente el proyecto de Macri y de los fondos buitres. Sí, incluso se está hablando de más o menos entre 50 y 55 votos a favor. Sí, pero bueno, cercano casi a los dos tercios, lo que obtuvieron casi en la Cámara de Diputados, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, lamentablemente es así, ¿no? A veces el pragmatismo le gana un poco a las bases militantes, etcétera, que estamos por otro lado, por el Frente para la Victoria, nació en términos rupturistas, ¿no? Con el neoliberalismo, con el endeudamiento del país, y estos nuevos legisladores o estos nuevos senadores en esta nueva etapa política de la Argentina, hay que asumirla, ¿no? Que nos gobierna la derecha, bueno, han sido ganados por un poco por el acomodo, por el pragmatismo, por las ganas de endeudar de vuelta a las provincias y al país, pero bueno, es una cuestión de casi ideológica, política, cultural, etcétera, a la que nosotros no nos prestamos. Estamos absolutamente en desacuerdo, creemos que hay alternativas de negociación, sobre todo teniendo en cuenta los intereses de la mayoría popular, no al revés, ¿no? Uh-huh. No que venga impuesto por un juez municipal de los Estados Unidos cómo tenemos que negociar, cuánto tenemos que pagar, en qué plazo, etcétera, y que nosotros lo asumamos sin ningún tipo de interpelación, ¿no? A esa manera de que nos imponen, ¿no? Pero bueno, lamentablemente. Ahora, Matías, esto que demuestra el bloque de los senadores, no tanto en diputados, donde sí se actuó de otra manera, ¿nos podría llevar a pensar de que también está desarticulado el Frente para la Victoria, o sea, como movimiento? Sí, lo que pasa es que acá hay claramente nosotros nos referenciamos, para nosotros continúa siendo Cristina Fernández de Kirchner nuestra, la conductora del espacio, etcétera. Pero bueno, en realidad el Partido Justicialista siempre tuvo ese defecto, para algunos una virtud, de acomodarse a los tiempos políticos, económicos del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, en definitiva, termina borrando con el codo la ideología previa para acomodarse a los nuevos tiempos. Pero bueno, es una realidad que no podemos negar. Uh-huh. Pero a la cual no queremos, por lo menos, al menos nosotros y los que firmen este petitorio, no nos queremos acostumbrar, ¿no? Ahora, ¿no será un problema de conducción también? ¿No crees que la máxima líder del movimiento se ha demorado demasiado en meterse en el barro, digo, de la política, y ponerse al frente del Frente para la Victoria? Sí, puede ser. Es una lectura. Lo que pasa es que como nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo con ella, no sabemos la verdad qué estará haciendo, qué estará pensando y todo eso. Uh-huh. La verdad que un poco nos sentimos huérfanos, por eso han ido un poco reemplazándolo algunas figuras de fuste, que es nuestro referente nacional, que es Martín Sabatella, que está bancando todo este proceso político desde el 10 de diciembre hasta ahora. Bueno, Axel Kicillof, algunos compañeros fundamentalmente de la Cámpora, del Movimiento Evita, bueno, nosotros, Nuevo Encuentro, Frente Grande, que siguen considerando este proyecto político que nos dejó hace poquito tiempo y durante que nos gobernó durante 12 años como un proyecto político transformador de la Argentina. Uh-huh. Pero bueno, habrá que esperar. Me parece que, digo, es una especulación, ¿no? Que me parece que está esperando a que amaine un poco la tormenta y salir a la cancha con un poquito más de fortaleza. Uh-huh. Ahí me parece que hay un tiempo de, como de redefinición de la frontera dentro del mismo Frente para la Victoria, que nosotros en realidad la veníamos percibiendo hace bastante tiempo, una tensión entre uh-huh. los sectores conservadores dentro del PJ y dentro mismo del kirchnerismo versus los sectores progresistas, los que creemos en un proyecto de país con crecimiento e inclusión, soberanía política, uh-huh. independencia económica, ¿no? Uh-huh.